la negra soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra será muy oye caramba, con la pollera colorada. Como viene, mírala, como baila, con su pollera colorada. Ella me da, tiene sabor de canela y rico sabor a pimienta. Como estoy de contento y es caramba, con su pollera colora. Mírala como viene, mírala como baila, con su pollera colora. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, también los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, ojalá que no se acaben nuestros aguacates, la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. La cosecha de mujeres. Nunca se acaba. La cosecha de mujeres. Nunca se acaba. La cosecha de mujeres. De sublime inspiración, con mucho ritmo y sabor, de Colombia traigo yo, música que un día brotó, del fondo del corazón.